completo, que es una combo de, sí, notas, agenda y bla, bla, bla, y viene una columna. Y una columna que ya es fundamental, que es la de Gorda Desatada, la columna sobre activismo gorde de Valentina Festa. Bienvenida, Valentina. Hola, Juan Pablo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estamos? Bien, acabo de escuchar lo del anillo de fuego, no tenía ni idea, pero yo traje otro anillo de fuego a Kermés hoy. Ay, yo no sabía que lo ibas a usar, pero bueno, algo que me imaginaba que podía llegar a pasar era que Valentina lo agarrara en el aire a lo que yo dijera y lo transformara, aunque sea en una alfombra voladora, para sacarnos a dar una vuelta. Valentina, bienvenida y gracias por andar por acá. ¿Y de qué se trata? Ahora estoy intrigadísimo. Y si hay fuego, seguramente estaremos prendiendo alguno de los grandes. Así que hoy vamos a prender fuego a los médicos, a la medicina, a la salud. Esto estaba prometido, Que no crean. Este es un fuego que me gusta. Tal cual, pero además que no crean que es algo personal, Que es. No, para nada. Con él o con ella, no, en particular. No, no, no. Estaba prometido y lo prometido es deuda, Valentina. Así que acá hoy la vamos a saldar. Bienvenida de nuevo, te insisto, y me alegra de que no te hayas olvidado de que habías prometido caña para las profesionales y los profesionales de la salud. Y ahora nos va a entrar el detalle de a quiénes va dirigida especialmente la columna de hoy. No, si yo hay algo de lo que no me olvido es de darle caña a los profesionales de la salud, así que no se preocupe. Es uno de los motorcitos, digamos. Claro. La columna va a empezar con una pregunta muy sencilla para ustedes, que están en la radio. Y la pregunta es, ¿qué significa para ustedes que una persona esté sana? ¿A qué asocian con que una persona esté sana, con que una persona tenga salud? A ver, ahí va Cami, es la primera que responde. Yo, que te den los estudios bien, dice. Bien. Yo, la definición de saludable era el equilibrio entre el cuerpo, el espíritu y el ambiente. Puede ser, se acerca. Es del siglo pasado, Valentina, pero bueno, vale. A ver. No, pero se acerca. ¿Y Alejo? ¿Cuál es? No va al médico, pero bueno, una sensación también debes tener, algo que te guía para el lado de me siento saludable, no me siento saludable. Bueno, no sabe, no responde. O dice, estar saludable es no toser cada 5 minutos. Bien, también es válido. Está bien. Bueno, en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se define el concepto de salud como: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Muy bien. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que, sin embargo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud define toda esta cosa, todos sabemos que en la consulta médica lo que mayor importa a veces es el peso. Y así es como nos venden cirugías, medicamentos. Ahí se entrecortó. No quiero traicionarte para nada, pero te aviso que se entrecortó y te perdimos una, se hizo como una burbujita y te perdimos un segundo, que cuando estás arrancando es súper importante, que sea claro. Bueno, vuelvo. No pasa nada. Que sin embargo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud define este concepto de salud, sabemos que en la consulta médica lo que muchas veces importa, y justamente así como nos venden cirugías, nos venden medicamentos. Se vuelve a entrecordar. Te hago una solicitud, a ver si coincide con algún movimiento, te cambiaste de lugar, de posición, porque se hacen como silencios, se hacen huecos de silencios. No, rarísimo. Se entrecorta justo, pero justo estabas diciendo las mismas palabras que no se habían escuchado antes, y volvió a producir, serán los médicos conspirando, mirá, dice Alejo. Será eso, será eso. Nos quieren hacer sonar la comunicación telefónica. Che, bueno, nos venden tratamiento, nos venden cirugía, claro, decís, Valentina. Exactamente, porque muchos profesionales toman el peso como un indicador de salud. La sociedad en general, ¿no? Como sabemos que si una persona es gorda, muchas veces decimos, ay no, como que no es saludable, tipo tendría que hacer algo para estar más saludable. Por ejemplo, yo iba al traumatólogo porque yo, como muchas personas en general, usamos plantillas, las plantillas en la zapatilla. Sí. Y cuando tenía, creo que tenía 5 o 6 años más o menos, empecé a usar estas plantillas y el traumatólogo a los 5 o 6 años me dijo que, vale, dijo a mi mamá que si yo no adelgazaba más o menos para los 8, 10, 12 como mucho, me iba a operar las rodillas, porque no había otra manera. Él ya quería operarle las rodillas a una nena de 6 años. ¿6 años? Claro, porque bueno, estaba gorda, entonces eso, o sea, en mi vida, tipo, no podía ser. Otro ejemplo es, fui a una ginecóloga a los 18, 19, y estaba muy enojada porque yo era gorda, muy, muy, muy enojada. Y nada, obviamente el pap me iba a salir mal, todo me iba a salir mal porque yo era gorda. De hecho, cuando me senté, pleno verano, musculosa, me senté y me dijo, ¿a vos no te da vergüenza andar con los brazos hacia el aire? No tenía nada que ver con su consulta, pero bueno, no la ginecóloga... No se escucha que yo digo nada porque me quedé con la boca abierta, te digo la verdad. Es que es terrible, porque no tiene nada que ver con la consulta, simplemente quiso decirme que a ella le daría vergüenza. Me dijo, ¡ay, qué valiente! A mí la verdad me daría mucha vergüenza estar vestida como estás vestida con esos brazos gordos. ¿Qué hija? Uy, se me escapó. Sí. No, no, a mí ya se me escapó varias veces. Pasamos a una endocrinóloga un año después. Yo tengo ovario poliquístico, es algo que tienen muchas mujeres, que sale desde que vos estás en la panza de tu mamá. Y no tiene nada que ver con la gordura, muchos profesionales lo asocian a eso, pero no tiene nada que ver. Y la endocrinóloga me dijo que si yo adelgazaba 5 kilitos, los quistes en los ovarios desaparecían, no estaban más, desaparecían. Y no solo eso, sino que como yo me mudaba justamente para empezar la facultad, que aprovechara, porque ahora como iba a estar tan ocupada, iba a tener menos tiempo de comer. Entonces, si no comía, me iba a venir genial. Por favor. ¿Sabes? Claro, directamente no comas. Te voy a recomendar, como en la consulta, que no comas. Con eso se te van los quistes en los ovarios mágicamente. Y esto que me pasó a mí, no lo digo solo yo, sino que cuando yo conté en mis redes, che, me pasó esto con esta ginecóloga, me llegaron muchos mensajes, de los cuales algunos voy a leer, porque me parece súper importante que, bueno, no soy solo yo, sino que hay más. Alguien me puso que está diagnosticada con lo mismo, con ovario poliquístico, desde los 17 años. Dejó de ir a los médicos y me puso, estoy cada día juntando fuerzas para volver por mi salud, porque sufrí exactamente lo mismo, lo cual me alejó completamente. Cuando me diagnosticaron, bajé de peso muchas veces, pero nunca era suficiente. Tampoco se preocuparon por repetirme análisis o realizar algún otro tipo de estudio. Que fue también algo que me pasó a mí con la endocrinóloga, en donde yo le muestro mis análisis médicos, estaban completamente bien, excelente, y no me creyó que eran míos. Pensó que le había llevado unos análisis truchos. ¿Cómo nos metimos acá? ¿A cómo llegamos acá? Ah, eso pasa en el sistema de salud. Vamos a algo incluso mucho más vulnerable. Alguien me dice, fui a una ginecóloga para hacer un chequeo porque quería embarazarme y me dijo que primero adelgace. Y después me mandó a una endocrinóloga que apenas entré me dijo, vos estás embarazada. Yo le dije que no y me dijo, entonces dejá la cerveza. O sea, no hay otra. Estás gorda, bueno, listo. O cerveza o embarazo o algo porque por algo estás gorda. Otra persona me puso, mi ex ginecólogo, nombre que no vamos a decir, durante 8 años, siempre después del PAP, me decía que tenía que ir a un psicólogo por mi gordura. Cambié de ginecólogo y fui feliz. Claro, yo te iba a decir eso. ¿Cómo no les tiramos con algo cuando nos atienden así? Claro, el tema o, es... O cómo no nos damos vuelta y nos vamos con una sonrisa a decir, va, por fin me saqué este perno de encima. La verdad es que lo que contás, Valentina, es impresionante. Estoy dándome cuenta también, mientras lo contás, que no solo es tu versión o tu experiencia, sino que estás trayendo la experiencia de muchas otras personas que verdaderamente... Sí, pasa en general en el sistema de salud, no solo en La Pampa. ¿Pero qué le pasa a estos profesionales? A estas profesionales se les cayeron un par de materias. ¿Qué onda? No, eso es lo que te enseñan en la carrera de medicina. Ah, así bueno. Es como te enseñan qué tenés que hacer. O sea, yo tengo trabajé con nutricionistas no pesocentristas, y la queja era, me han dicho estudiantes de nutrición que si no ponen en el examen que a las personas gordas hay que hacerlas adelgazar y darles dieta y bla, bla, bla, no me aprueban. O sea, sabes del vamos, en la universidad te enseñan eso y si no, no te aprueban. Mi pregunta es, y acá va una pregunta para ustedes, a una persona que se fuma un atado de cigarrillos al día, ¿también le dicen que no le van a hacer análisis y que vuelva cuando solo se fume 2 cigarrillos al día? ¿O que esos análisis no son de ellos? Claro, no pasa eso. Solamente nos pasa a nosotros. Sin embargo, todos sabemos que ser fumador trae un montón de problemas. O que tener alcoholismo trae un montón de problemas. Pero eso no es cuestionado. No en esos términos, por lo menos. Usted sabe, claro, usted sabe, Gómez, que tendría que dejar un poco, aflojarle. ¿No te da vergüenza fumarte un atado de cigarrillos al día? No, de esa, con esa manera no. Claro, no es cuestionado de la misma manera. Entonces, acá también vamos a, bueno, el miedo que tenemos las personas gordas, primero de acercarnos al sistema de salud y que nos maltraten. Conozco personas que me han dicho que les pellizcaban la panza. O sea, a ese punto. Miedo de acercarte al sistema de salud. Miedo de, che, y si tengo, por ejemplo, llevémoslo a un extremo. Y si tengo cáncer y nadie me hace análisis, ¿cómo sé que tengo cáncer? O sea, me puedo llegar a morir porque nadie me hace análisis, porque no quieren. Otro problema con el sistema de salud, por ejemplo, son las camillas. Son, no sé si sabían, pero para hacerte... una resonancia en el resonador, vos podés pesar hasta 120 kilos. Si vos pesás más de 120 kilos, por más que entres físicamente en el resonador, en el espacio, no te podés subir al resonador. Entonces no te pueden hacer una resonancia. Si vos necesitás una resonancia en la cabeza, no te la pueden hacer. Pero esto... ¿Es un bla bla de cuando vas a entrar o hay una especificación de que el aparato no lo va a soportar? Hay una especificación. Y de hecho, algo más terrible todavía es, tengo una colega activista a la que su abuela le pasó que tenían que hacerle una resonancia y su abuela, persona gorda obviamente, le dijeron que bueno, que en el resonador no se podía subir, así que acaba lo terrible, la llevaron al zoológico, hacerse una resonancia en el resonador para elefantes. No te puedo creer. Pero sí, te estoy creyendo, quiero decir. O sea, eso pasa, pasó en Argentina. Es una expresión pava que me salió de la boca, pero... No, pero realmente... viste que es increíble. Sí, sí, sí. Uno lo quiere describir, pero debe haber otro adjetivo que para increíble. Es en este caso. Una locura. Una locura. En Brasil, por ejemplo, llevándolo a otro extremo, en Brasil, por ejemplo, una persona gorda fue de urgencia al hospital y no lo querían subir arriba de la camilla porque era gordo y supuestamente la camilla no soportaba su cuerpo. Entonces lo llevaron de urgencia a otro hospital y en ese hospital tampoco, lo llevaron de urgencia a otro hospital. Y así como por 5 hospitales, hasta que se terminó muriendo porque ningún hospital lo quería recibir. Murió porque el sistema de salud no estaba preparado para su cuerpo y para recibirlo. Sin embargo, las noticias eran, murió por gordo. No murió por gordo. murió porque el sistema de salud no está preparado. Viste qué, qué importante, ¿no? Cómo se cuentan las cosas, cómo se comunican. A mí me saca mucha espuma, me hace mucha rabia, ¿viste esto que nos cuenta hoy Valentina? Claro, porque entonces muchas personas murieron por gordas, ¿no? Bueno, ¿murieron por gordas o murieron porque no les hicieron análisis? ¿Murieron porque no los podían subir a una camilla? ¿Murieron porque no podían subirse a un resonador? ¿Murieron porque les dijeron, bueno, adelgazá y volvé de acá 3 meses? Y en esos 3 meses tenían una enfermedad, esa enfermedad avanzó y chau. O sea, realmente, ¿por qué muere la gente gorda? ¿Muere por gorda o muere porque es gorda y no la atienden? La solución a todos los problemas que nos dan siempre es la dieta, ¿no? Como lo saludable siempre es adelgazar, sin importar cuánto, cómo, si quiero, si no quiero, si puedo o si no puedo, de qué manera, porque también para una persona que pasó, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, si vos le decís, bueno, la solución es que no coma, probablemente no le estés ayudando para que sea algo saludable, sino le estés ayudando para que vuelva a entrar en su trastorno de la conducta alimentaria. Volvemos a lo mismo de que siempre el cuerpo flaco es el saludable. Sin embargo, algo muy actual es los Juegos Olímpicos, en donde vimos cuerpos gordos siendo atletas olímpicas. ¿Y ahí cómo carajo decimos que no son saludables o que no hacen ejercicio? Si es una atleta olímpica que está ganando medallas, o sea, ¿dónde te metes la excusa de no es saludable, no hace ejercicio? Si está ahí, la estás viendo. En toda esta búsqueda que hice de profesionales de la salud, de cosas de la salud, algunas que enojan más que otras, encontré algo que dijo Raquel Lobatón, que si no la conocen, es una nutricionista mexicana con años y años de trayectoria. Tiene libros, tiene cursos, tiene todo lo que se imaginen. De hecho, en México la conocen como la nutricionista más polémica, justamente porque no es pesocentrista. Y nada, quería compartirles este audio de lo que ella escuchó, porque justamente no soy solo yo hablando, así que si podemos escuchar el audio. Ahí va. Una paciente me contó que tiene una conocida que trabaja en una clínica de cirujanos bariatras. ¿Y qué creen que me dijo? Que los cirujanos bariatras, en general, están preocupados por el Ozempic. Están preocupados porque si el Ozempic funciona, entonces, pues, se les acaba el trabajo, se les acaba la chamba. Entonces, me quedé pensando, ¿de verdad entonces esto se trata de salud o es negocio o qué? Sí, porque si realmente fuera salud y realmente el Ozempic, que ya hemos hablado mucho también de los efectos secundarios de este medicamento, pero si vamos a suponer que fuera un medicamento benevolente que no hace daño y que permite este adelgazamiento que tanto creen estas personas que es necesario, ¿no deberían de alegrarse porque salió este medicamento y ya no tienen que hacer estas cirugías tan invasivas y con tantos efectos secundarios a las personas? Pero no, al parecer los cirujanos, bueno, no puedo hablar por todos, pero lo que me contó esta paciente, muchos cirujanos bariatras están preocupados. Bueno. ¿Viste? ella cuenta que tiene una sesión con una paciente y su paciente le cuenta esto, que tiene una amiga que trabaja en un lugar donde hacen cirugías bariátricas y los cirujanos bariátricos están preocupados porque se les termina el laburo. Entonces, no. ¿Es salud o es negocio? Viste que yo ya sabía que íbamos a llegar acá. Digo porque de alguna manera Valentina Feta siempre se las ingenia para crear un callejón. No, en realidad mentira. Para crear no. Sino que nos muestra dónde están los callejones y nos trae de la mano, como diciendo, mirá, fíjate por acá, vení, vas a ver, y acá estamos. Otra vez preguntándonos cosas o asintiendo calladamente, como me pasa a mí muchas veces, frente a una explicación que ya habíamos encontrado en otro momento de nuestra vida, pero que nos pareció, no, bueno, debe ser esto, esto ocurre muy extrañamente y me pasó a mí, es muy raro que ocurra seguro y ahora solo se me ocurrió que podía pasar, o explicaciones por el estilo. Lo que demuestra Valentina en Gorda Desatada es que la gordofobia atraviesa tan fuertemente al mundo de la profesión, de los profesionales de la salud y de las profesionales de la salud, que uno no lo puede ni creer. No, y siempre pasa que, bueno, te pasa solo a vos, te pasa por gorda, te pasa solo a vos. Y en realidad no. Es un sistema de mierda, arcaico, que todavía no tiene en cuenta la diversidad corporal. Entonces, no te pasa solo a vos por gorda. Nos pasa a un montón de personas. Y teniendo en cuenta todo esto que dijo Raquel, encontré otro audio de ella, en donde ella dice como, bueno, ¿qué es lo que no es saludable? O sea, realmente, si hablamos de salud, bueno, ahora hablemos de lo que realmente no es saludable. ¿No es saludable la gordura o no es saludable todo esto que van a escuchar ahora? Vivir a dieta, restringiendo alimentos, ayunando, contando calorías y comiendo menos de lo que tu cuerpo requiere, está tremendamente normalizado. Tanto así que hoy en día montones de personas, incluyendo profesionales de la salud, lo disfrazan con el nombre de alimentación saludable. Sin embargo, es importante aclarar que evitar alimentos que te gustan y te dan placer por miedo a engordar no es saludable. Contar y medir tu comida no es saludable. Eliminar grupos de alimentos como los carbohidratos, por ejemplo, no es saludable. Hacer largos ayunos porque un gurú dice que debemos ayunar no es saludable. Gastar gran parte de tu presupuesto en alimentos que te resultan caros porque otro gurú dice que eso es lo que debes de comer no es saludable. Tomar montones de suplementos porque un distinto gurú te dice que solo de esa forma estarás saludable y fit no es saludable. Sentir culpa al comer los alimentos que te dijeron que no deberías comer no es saludable. Pensar que cada bocado que metes a tu boca impactará de forma determinante tu salud no es saludable. Sobredimensionar el impacto de la alimentación en tu salud, ignorando que nuestra salud está determinada en mayor medida por factores fuera de nuestro control, no es saludable. Obsesionarte con tu alimentación y sentir culpa si infringes alguna regla impuesta por el gurú en turno no es saludable. Así es que, le llamen como le llamen, aunque te digan que es cambio de hábitos o alimentación saludable, si hay reglas rígidas, alimentos prohibidos, horarios o raciones, y si sobre todo la intención es adelgazar o modificar tu composición corporal, eso es una dieta. Bueno, qué sencillo también guiarnos, tener las señales, considerar lo que hay que tener en cuenta, y además aquello primero, Valentina, cuando alguien, cuando una profesional, un profesional de la salud, nos habla, se dirige a nosotros con estas palabras, con estas violencias, con esta manera de simplificarlo todo, realmente, bueno, nada, animémonos a darnos vuelta y irnos de ahí con una sonrisa, porque seguramente vas a encontrar también otro profesional u otra profesional que nos trate mejor. Probablemente, y tampoco quiero ser muy optimista, probablemente no. Bueno, realismo. A ver, hay... El tema es que hay pocos. Hay pocos que no son pesocentristas, hay pocos que no son discriminadores, hay pocos que realmente ven a la paciente o al paciente como un paciente y no como un número. Lo que sí creo que es importante es entender que cuando pasan estas cosas en las consultas médicas, no es algo que sea tu culpa. Es algo que es culpa de una persona arcaica que te trata mal, simplemente eso. No es culpa de que vos seas gordo, de que estés mal. Si estás enfermo porque, no sé, porque esto, tenés ovario poliquístico, no es culpa tuya porque sos una persona gorda. Es algo que no podés controlar, no podés controlar si estás enfermo o no. Creo que es importante eso, irnos de esos espacios e intentar encontrar espacios que sí nos apoyen, nos cuiden y nos traten como pacientes y de vuelta, no como un número. Y algo que dijo Raquel, que a mí me parece impresionante y es como el moño, el broche de oro, Y algo que yo no sabía es que si hablamos de salud, de lo que es saludable, lo que no es saludable, no sé si sabían, pero la discriminación genera cambios hormonales, sube el cortisol, o sea, esto es posta, ¿no? Es algo biológico. Entonces, la discriminación genera cambios hormonales y neurobiológicos que propician estados inflamatorios en el cuerpo, lo que favorece la aparición de enfermedades. O sea, la discriminación también enferma. No solo si te comes tres papas fritas y un pancho. Que te discriminen también enferma. Entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Es salud lo que nos dicen o es negocio? Y si es salud, si realmente es salud, si realmente se preocupan por nuestra salud y nos quieren ver más saludables, ¿por qué nos violentan, nos maltratan y nos alejan del sistema de salud? Ahí está. Bueno, creo que cada quien va a conseguir una respuesta en la medida que tenga una experiencia. También sirve para, por supuesto, a pasar por esta lente, filtrar todo lo que nos pasa en la vida y que sobre todo lo que tenga que ver con nuestras relaciones con profesionales de la salud y con el sistema. Valentina, excelente. Nuevamente estás por arriba de la media siempre. Sí. Y encanta la presentación y eso de que, bueno, ya nos acostumbramos, que es como medio como una película de terror cuando nos das la mano, pero sabemos que vamos a llegar a una reflexión que viene a hacer valer la pena estos pocos minutos que tenemos para compartir, Valentina. Bueno, muchas gracias. Me alegro que pasemos de película de terror a final de Disney. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, ahí tenés. Gorda Desatada es una columna que únicamente vas a conseguir en La Siesta que no fue.